en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva desde Teleelch en Radio Marca. Te saludamos como siempre en el 101.4, esperando que te haya tocado la lotería. Y si no es así, lo más importante, ya lo sabes, es que tengas salud. Seguro que esto lo vas a escuchar muy a menudo a partir de ahora, pero es, además de un topicazo, la auténtica realidad. La lotería es que tenemos salud y hay que aprovecharlo. Claro que sí, cada día, cada hora, cada minuto. Vamos a disfrutar de esta maravillosa vida y en estas fechas tan familiares, tan navideñas con los nuestros. Pues nos toca hablar de deporte. Insisto, si has pillado un pellizco, enhorabuena de verdad, que lo disfrutes con todos los tuyos y sobre todo contigo mismo. En el Elche Club de Fútbol, pues que yo sepa, no ha tocado la lotería, y eso que llevaban un par de décimos, uno del Elche y otro de la Fundación. De todas formas, lo digo un poco de oídas, ¿no? Porque no he mirado yo tampoco los décimos que llevo. Vamos, que llevo del Elche. Tendría guasa la cosa que tocase los décimos del Elche y yo no llevase. Bueno, pues vamos con la actualidad deportiva de un Elche Club de Fútbol que se queda definitivamente a 2 puntos de playoff. Esa es la buena noticia, teniendo en cuenta que ayer el partido aplazado a la noche del lunes, el Lugo no fue capaz de ganar en San Mamés al Bilbao Athletic, por lo que definitivamente la clasificación queda como estaba. El Lugo se queda con un punto más, 27, y el Elche a 2 del playoff. Comenzará así el año 2016 contra el Mallorca, el sábado 2 de enero a las 8 y cuarto de la tarde. El Elche se queda a 2 del playoff y, por supuesto, con una distancia de 7 sobre el descenso y otros 7 sobre el ascenso directo. También hay que destacar que estaba a 10 puntos del primero, ahora está a 7 porque le ganó al primero y, bueno, ha recortado ahí 3 puntos de oro. Y por abajo también está a 7 del descenso, pero ya a 9 del tercero por la cola y a 12 de los dos últimos. Con lo que, sin duda, el primer objetivo cada vez está más cerca, el de la permanencia. Todavía queda mucha tela que cortar. Todavía 3 partidos de la primera vuelta y toda la segunda vuelta, pero el Elche ya ha superado la mitad de los puntos necesarios para salvar la categoría, que estará en torno a los 50. Hoy tenemos mucho que contar a nivel institucional, con la rueda de prensa que dieron ayer el presidente y el consejero delegado del club. El Consejo de Administración prevé un superávit de 1.308.000 euros. La directiva presentará un presupuesto de 10.351.000 euros en la próxima Junta de Accionistas, que se celebrará el 25 de enero a las 6 de la tarde. En esa Junta de Accionistas, el Consejo propondrá la nueva ampliación de capital, una acción de la que avisará previamente al Instituto Valenciano de Finanzas para buscar su autorización como organismo poseedor de la mayoría accionarial, el 54%. El Elche llevará a juicio a la Liga por el descenso administrativo. Sigue firme en esa decisión, a la que le pide más de 60 millones de euros por daños y perjuicios. A nivel deportivo, destacar que se busca una salida a 3 hombres, Nono, Anava y Samu. A los 2 últimos se les busca una cesión, en el caso de Samu incluso una ampliación de contrato porque acaba el 30 de junio para cederlo. Y en el capítulo de altas, ayer Juan Pascual, el consejero delegado y director general, dijo que probablemente se pueda fichar. Recordamos que Alex Felipe tendrá ficha, está entrenando desde que se recuperó de la lesión, pero no ha estado inscrito hasta el momento. Que se espera una cesión a coste cero de la Real Sociedad por el traspaso de Jonatas, y que además se entiende que va a haber suficiente dinero para al menos acometer un fichaje. Por otra parte, destacar que el presidente del Elche, Juan Serrano, ha asegurado que siente el... Vamos a quitar la sintonía ya de... del comienzo, porque ya hemos comenzado. El presidente del Elche dijo que siente el respaldo del Consejo de Administración, y es que el máximo dirigente franjiverde dijo esto después de que en la última reunión del Consejo de Administración, uno de los consejeros, Jaime Oliver, representante de los anteriores dos consejos, del de Sepulcre y del de Anguís, solicitase su dimisión como la del vicepresidente José Alberola. Serrano matizó, o en este caso confirmó en dos ocasiones, que tanto él como Alberola se sienten respaldados por el Consejo, pero sin duda ahí hay un tema viciado y desde luego no pinta bien. Cuando las cosas se tuercen ya de salida, recordemos que un sector de la afición pidió la dimisión de estos dos consejeros, de Jaime Oliver y de Paco Sánchez, que estuvieron en las dos directivas, en la de Juan Anguís testimonial, porque no pintaban nada, y en la de el expresidente José Sepulcre, no solo sí pintaban, sino que además estuvieron en la parte económica, precisamente, con lo que por ello se pidió encarecidamente su salida. Pues bien, estos, o al menos Jaime Oliver, es el que pide ahora la salida de estos dos, presidente y vicepresidente, porque entienden que están reuniéndose con los que piden su cabeza. Grupos y asociaciones como Regeneración Elche Club de Fútbol o la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol. Ya fue un error que estuvieran en este nuevo Consejo de Administración. Si encima añadimos que creo que no tienen la autoridad, por muy consejeros que sean, para pedir la dimisión cuando desde el principio no debieron estar ahí, vamos, yo es que donde no están, donde no me quieren, no estoy, yo me voy. Pero si encima que una parte y un sector importante de la afición no quiere que estés, si encima andas dando el follón, ¿a qué estamos jugando? Ahora lo escucharemos, la respuesta del presidente, que es evidentemente una persona bastante moderada, pausada, pero me dicen que en esa reunión se calentó, no es para menos. También destacar que el próximo sábado, aunque la liga ha parado, pero hay espectáculo del bueno. Una nueva edición del partido benéfico Informadores Populares, el sábado a las 11:30 en el 10 Iborra. Un partido benéfico cuyos fondos se destinarán a la Asociación contra el Parkinson de Elche. Solo vale 2 euros la entrada. Pasas un rato divertido, porque además el partido te va a encantar, ya lo verás. Y además colaboras con esta asociación. Además, vas a tomar un poquito de coca, va a haber desayuno allí para todos los aficionados que estén. Y además, se sortearán entradas, por gentileza del Elche Club de Fútbol, para el Elche Mallorca, que será el siguiente fin de semana, el primer partido de 2016. Por tanto, todos los que vayan van a tener esa oportunidad de una entrada para el Elche Mallorca. Por tanto, un partido en el que hay que estar. Además, también con el atractivo de que va a haber antes un triangular, un partido, un torneo de 4 equipos, un cuadrangular, con equipos de la policía local, otro de festeros y 2 de peñistas del Elche Club de Fútbol, que empezará 2 horas antes, a las 9:30, y que, bueno, también va a tener su atractivo, como también va a haber novedades. Por primera vez habrá presencia femenina en ambos equipos, o sea que va a merecer la pena el choque del próximo sábado. Y esta noche, a las 9:45, el Elche Fútbol Sala Vulcanizados Alberola juega un partido trascendental. Juega en Antequera, 9:45, partido de liga de primera división. El Antequera es penúltimo, ocupa plaza de descenso. El Elche Vulcanizados Alberola es antepenúltimo, ocupa plaza de salvación. Solo les separa un punto. Y el cuadro andaluz está en descenso, el cuadro ilicitano en salvación. En la ida, El Elche ganó 4-0. Por tanto, ganar allí o no perder, e incluso si se pierde, que no sea por esa diferencia de goles, pero sobre todo ganar o no perder, me parece fundamental para salvar la categoría, teniendo en cuenta que este equipo

y hubo déficit de 8. ¿Quién se cree esto? Bueno, pues Juan Pascual hacía su exposición de los números para esta temporada y de la idea clave que tiene este Consejo de Administración. Deciros que estos presupuestos ya son los definitivos, los que el Consejo ha dado por buenos, los que vamos a llevar o someter a aprobación de la Junta General, y por tanto los que esperamos con total fiabilidad de que se cumplan. Deciros tres o cuatro cosas de estos presupuestos. Lo primero, lo he dicho en varias comparecencias mías y lo vuelvo a decir, mirad, el primer tema que hay que tener en la cabeza en este presupuesto es que se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir porque os he dicho en diferentes ocasiones que el gran problema de este club es que llevamos muchos años en pérdidas y cuando tú llevas permanentemente años en pérdidas te comes tu patrimonio. Por tanto, es culturalmente clave que este club pase de perder dinero a ganar dinero. Es clave y por tanto hicimos un primer avance de presupuestos, luego lo hemos ajustado en la medida de que hemos conocido más la realidad, pero queremos que sí o sí este presupuesto se cumpla. Para ello, deciros también que ha habido bastante, internamente en el club, ha habido bastante movimiento para que este presupuesto no esperemos a final de temporada a ver si se cumple o no se cumple, sino que haya un seguimiento mensual. Y contablemente ha habido mucho trabajo para que haya un seguimiento mensual de estos presupuestos y que mes a mes vayamos viendo su evolución. Y que mes a mes podamos ver que vamos o no vamos en el camino, pues si hay que corregir o no hay que corregir el tema. Y para ello también os he puesto como un punto 4, estamos responsabilizando departamento a departamento de cuál es su presupuesto y hasta dónde puede llegar. Yo os he dicho en diferentes ocasiones que a mí me sorprende que lo positivo que en un club de fútbol es de que los ingresos a principio de temporada prácticamente los tienes ya determinados. O sea, en un club de fútbol, a diferencia de las empresas, tú sabes a principio de temporada cuánto vas a ingresar. Por tanto, se trata de que ajustes tus gastos a aquello que vas a ingresar si quieres tener resultados positivos, ¿vale? Y esto que parece baladí y que dice, bueno, ¿por qué se dice esto que es tan obvio? Porque luego en este club en los últimos años no se ha cumplido y hemos ido permanentemente haciendo presupuestos que luego no se han seguido a pie de la letra y que nos han llevado a donde nos han llevado. Y esto sí que queremos mentalizaros de que al menos esta junta directiva y este consejo está muy mentalizado a hacer un seguimiento de esto y que de una vez por todas cambiemos culturalmente de forma de trabajar. En cuanto al presupuesto en sí, sobre el último que os presenté como avance, hay algunos cambios. Fundamentalmente, sí, os diré los más importantes. En el apartado de ingresos ha habido algo de mejora respecto al avance que os dimos, porque entre medias de aquel avance y este ha habido ya el cierre con la Liga de sus aportaciones anuales. La Liga este año ha mejorado el nivel de ingresos sobre lo previsto inicialmente en función de sus acuerdos, y esto nos ha permitido elevar un poco la cifra de negocio que yo os dije la otra vez que os iba a dar. La otra vez recuerdo que estábamos muy cerca de los 10 millones, pero no llegábamos a los 10 millones. Ahora estamos en 10.351. Y vuelvo a repetir que la cifra de negocio es de lo que en un club de fútbol está más ajustado a la realidad, porque al 90 y tantos% que sí o sí se cumple. Aquí las únicas diferencias pueden venir por la taquilla o no taquilla que puedas hacer, o por si estás en playoff o no estás en playoff, y eso cuánto te pueda suponer la taquilla. Pero fuera de eso, los demás ingresos prácticamente están ya muy ajustados a lo que va a ser la realidad. En el capítulo de gastos, pues veis que hay un importante ajuste, evidentemente fruto de que estamos en segunda y no estamos en primera, y sobre los 20 millones habitualmente que se empleaban, 18 la última temporada en personal, pues ahora estamos en 5.977, ¿vale? Insisto que aquí influye mucho la plantilla y el nivel de coste de la plantilla. Por otra parte, también influye pues el nivel de ajuste de personal que hemos hecho en lo no deportivo, y luego hablaremos un poco del ERE y comentaremos un poco ese tema con más detalle. Pero la cifra ha bajado de forma muy considerable. Adquisición de jugadores también, lógicamente, la cifra es prácticamente insignificante porque no hay previsto inversión de este tipo ni ha habido inversión de este tipo. Aprovisionamientos, pues también ha habido un ajuste más o menos relativo. Bueno, en todas las partidas ha habido un ajuste en la medida de que la situación del club es la que es. Esto nos llevaría a un resultado de explotación de 1.356.000. Unos gastos financieros que, evidentemente, al estar en concurso se paralizan y, por tanto, también aquí ha habido una mejora muy considerable respecto a lo que fue el año anterior, y ya es más testimonial que otra cosa, y esto nos tendría que llevar a un resultado del ejercicio en el entorno de 1.308.000 euros, ¿eh? Y este es el resultado que este consejo cree que se puede conseguir, y ese sería el beneficio que creen que se puede conseguir, 1.308.000 euros de un presupuesto de 10.351.000. Ha subido casi 1 millón más de las previsiones iniciales, porque la Liga de Fútbol Profesional pues también va a destinar más dinero a los clubes de segunda división tras el acuerdo con las televisiones, y por ahí es por donde el club va a tener la posibilidad de poder firmar a algún futbolista en el mercado de invierno. En cuanto a la Junta General de accionistas, finalmente reconocía que se ha retrasado por el cierre del ejercicio anterior, el descenso administrativo, el que la plantilla se hiciera tan tarde, pues ha supuesto ese retraso, y también al inscribir el nuevo consejo, un miembro de la anterior directiva de Juan Anguís no quería firmar su baja hasta que, bueno, pues se supone que hoy definitivamente la ha firmado. La fecha prevista para la Junta de Accionistas es el 25 de enero a las 6 de la tarde. Y entre los puntos del día habituales, pues estará la aprobación del presupuesto de la temporada pasada, con ese déficit de más de 8 millones de euros, el presupuesto de esta temporada, con supuestamente un beneficio de 1.300.000 euros, el cambio de auditores, se quiere que haya una auditoría de primer nivel, de las, digamos, de mayor prestigio del país, también van a proponer la ampliación de capital, lo avisarán formalmente al Instituto Valenciano de Finanzas. Según Juan Pascual, el IVF no contestó cuando en el mes de octubre se le mandó una carta para avisarle de que la intención del club era hacer una ampliación de capital para darle forma a las cantidades puestas, al dinero puesto por los empresarios y los aficionados para salvar al club en aquellas 48 horas de final de julio, pues el IVF no contestó en los 15 días posteriores de plazo legal, contestó en diciembre diciendo que lo estudiarían y que ha pedido más documentación. Bueno, pues confían en que el IVF autorice esta ampliación de capital, que choca frontalmente con lo que dijo el director del IVF hace unas semanas, aquí lo escuchábamos en esta sintonía, en Teleelch, en Radio Marca, que decía que, bueno, que ellos están de acuerdo con una ampliación de capital siempre que no mengüe el porcentaje que les da la mayoría para poder vender ese paquete. Es decir, si baja del 50,1%, ese paquete de acciones ya no tendría ningún atractivo para, en este caso, ningún mecenas o ningún fondo comprador o ningún inversor. Si alguien quiere comprar el club, será para mandar, no para no hacerlo. Y por eso choca frontalmente, porque una ampliación de capital tiene toda la pinta de que sí supondría el que todos los accionistas, incluidos el mayoritario, la fundación, que es la que ahora mismo tiene las acciones del IVF, vea cómo mengua ese poder. Y si mengua del 50%, evidentemente no tendrán esa mayoría para decidir las cosas importantes del club. Por tanto, ¿cuáles son las posibilidades? Pues las explicaba el propio Juan Pascual sobre el IVF y la fundación. En primer lugar, deciros que yo estoy representando al Elche Club de Fútbol. Y esto, que parece una obviedad, no es menos importante, porque permanentemente cuando se habla del IVF, pues se habla del Elche y el IVF, la fundación y el IVF, y se confunden términos. Yo creo que todos sabéis, pero a mí me gustaría matizarlo, que el Elche Club de Fútbol lo que hizo en su día fue una ampliación de capital, que suscribió la fundación, y la fundación se financió a través de un préstamo del IVF, pero la relación con el IVF es más una relación de la fundación que del Elche. Es evidente que la fundación, pues, está de alguna manera manera, pensando en el Elche Club de Fútbol, y por tanto el Elche Club de Fútbol influye, pero la relación del IUF es una relación de la Fundación con el IUF. Y permanentemente estamos viendo noticias donde vincula más al Elche que a la Fundación con el IUF. En segundo lugar, y yo creo que esto es importante, porque a veces lee uno noticias y parece que haya una cierta confusión. La Fundación y el Elche no desean otra cosa más que un acuerdo con el IUF. Y creemos que es posible un acuerdo con el IUF. Ahora, no es fácil un acuerdo con el IUF en un momento donde la disponibilidad económica de la Fundación es la que es, la disponibilidad económica del Elche es la que es, y si me apuráis, en el caso del Elche, probablemente una disponibilidad económica comprometida durante los próximos 8 o 10 años en función del convenio definitivo que salga. Por tanto, nosotros deseamos un acuerdo con el IUF, creemos que es posible un acuerdo con el IUF, acuerdo difícil por la capacidad económica que el club tiene en estos momentos para resolver el tema. Lo cual no quiere decir que no tenga voluntad, tiene toda la voluntad del mundo para llegar a un acuerdo. También uno escucha a veces, y bueno, yo creo que todos tenemos claros cuáles son las alternativas de solución del tema con el IUF, que básicamente son tres, que el IUF tome las riendas de su 54% y ejecute su garantía, cosa que públicamente al menos ha dicho que no está dispuesto a hacerlo o que no es su voluntad hacerlo. La segunda solución es llegar a un acuerdo con la Fundación y por ende con el Elche también, si puede ser después. Acuerdo que el Elche está muy abierto a hablar, a dialogar, y que estoy seguro que en las próximas semanas y en el próximo mes pues va a haber encuentros y va a haber diálogo y va a haber al menos intentos de aproximación. Y en último lugar, si esto no es posible, pues el IUF se puede plantear, como ha aparecido en prensa y es una realidad que está ahí, el poner a la venta mediante subasta o mediante el procedimiento que considere su crédito, y esto lo puede hacer. Y si este fuera el camino, por parte del Elche, lo único que podemos hacer es estar atentos a en qué condiciones sale ese convenio. Nos gustaría, evidentemente, en línea con lo que el alcalde de la ciudad manifestó, que si este fuera el camino, pues que hubiera capital ilicitano vinculado al tema, y nos gustaría, en la medida posible, que fuera así. Pero esto no es más que una intención. Es el IUF el que tiene que decidir cuál es el camino que quiere tomar. Y no corresponde al Elche. El Elche tiene muy limitados sus caminos o sus posibilidades, y la que menos limitada tiene y la que más interés tiene es que haya diálogo y que haya una capacidad de acuerdo. Pero estas son las realidades que están ahí, y dejemos ya de un poco de debatir para arriba y para abajo el IUF. Yo creo que está muy claro los términos de la cuestión, y quizás le corresponda al IUF tomar el camino que considere que respeta o que cumple más con sus deseos o sus derechos. Y ahí el Elche no tiene nada que decir, más que respetarlo y atenerse a que en función de lo que haga el IUF, pues estar ahí. Mientras tanto, diálogo, diálogo y diálogo. Y por nuestra parte va a haber mucha voluntad de intentar, mediante ese diálogo, llegar a un acuerdo. Escuchándolo hablar parece un político en estas fechas. Mucho diálogo y diálogo y diálogo, que para eso tienen por delante los Rajoy, Sánchez, Pablo y Rivera, mucho diálogo por delante. Bueno, y el resto de formaciones políticas, pero sobre todo ellos que han sido los más votados. Pues sí, diálogo, y veremos si algo más, imagino, no solo hablar, aunque es evidente que para conseguir pues objetivos, lo importante es sentarse y hablar. En cuanto al ERE, parece que finalmente no se va a hacer. Se ha retrasado por el factor humano, decía Juan Pascual. Se puede presentar antes o después del proceso concursal. Eso depende del criterio del juez, no del club. Entonces, no está decidido si finalmente van a hacer ese despido de los últimos 12-13 trabajadores. De momento no, y podría ser que no, porque van a seguir negociando acuerdos que ya han llegado con Luca Iotti, el jugador del Ilicitano, que parece que va a llegar con Christensen, eran fichas muy altas, con Julio Martínez, el que fuera director de operaciones, también se ha llegado a acuerdo económico, y bueno, pues esto supone que finalmente posiblemente ya no se haga ese ERE. El concurso de acreedores, bueno, sigue el periodo de alegaciones a final de este mes. Bueno, pues ya después de que el administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, presentara su informe, en el que además no ponía nada bien ni al Consejo de Administración de Sepulcre y a sus directivos, hablando de posibilidad de haberse lucrado, y a Juan Anguís, hablando de que debería o existe la posibilidad de emprender acciones judiciales contra él por su pasividad o negligencia por el tema de no conseguir salvar del descenso al equipo, cuando estaba la posibilidad de negociar el pago de Hacienda con los derechos televisivos y no se hizo, y además se hizo con un pagaré de dudosa legalidad, dicho por el propio Tebas, que lo denominó trucho, en argentino pagaré estafa. Pues después de ese informe y después de haber negociado con los acreedores, se va a firmar, en principio se tiene que firmar un convenio a medio largo plazo, 8, 10 años, para pagar a estos acreedores. Pero habrá una quita y años para pagar, porque no es lo mismo estar en primera. De hecho, si se hubiera estado en primera, el Elche, yo creo que no tendría que haber entrado en concurso de acreedores y podría haber ido pagando a sus acreedores sin tener que hacer quita. Pero con los ingresos en segunda división, que son pues como unas 5 veces menos que los ingresos en primera, bueno, igual me he pasado, pero vamos, en plantilla sí que son 4 veces menos, porque la plantilla, o 5 veces menos, la plantilla en los últimos años ha estado en torno a los 18 o 20 millones de euros, y la de este año 3 millones, fijaros si no me he pasado. Eso sí, en presupuesto este año 10 millones, los años anteriores unos 30, pues un tercio. Con los presupuestos de segunda, y rezando por quedarte en segunda como mínimo, mucho mejor si asciende a primera, entonces todo tendría una solución mucho más rápida. Con esos ingresos en segunda no hay posibilidad de pagar la deuda total. Por eso se ha entrado en concurso de acreedores. Por eso se llegará a acuerdos con los acreedores para pagarles en plazo y en cantidad. Oye, te debíamos 100, pues si firmas una quita del 50%, y yo te garantizo pagártelo en 8 años, o en 9, o en 7, o en 10. Esos son los acuerdos a los que se tiene que llegar. Para eso tardaremos pues otro par de meses, o tardará el Elche otro par de meses. Una quita que, por cierto, ayer Juan Pascual decía que no cree que llegue al 50%. Sorprende. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no pues el 60 o el 70? Tú tira por lo alto, que para bajar ya tendrás tiempo. Pero bueno, tampoco me quiero meter en camisa de once varas. Y bueno, más asuntos. Por cierto, que estaba viendo yo por aquí que ha salido ya el horario para la para el primer partido de la segunda vuelta. Os voy a recordar todos los horarios que tenemos hasta el momento, porque está muy bien tenerlos ya anticipadamente para hacer planes, pero vamos, se te olvida y esto es un poco lío, ¿no? Pero a ver si lo tengo por aquí. Ahí lo tengo. El primer partido de la segunda vuelta, Elche-Ponferradina, se va a jugar el domingo 24 de enero a las 7 y cuarto de la tarde. Un Elche que, salvo en Valladolid, va a jugar en el mes de enero 3 partidos en casa y uno fuera. Si se hace fuerte en el Martínez Valero, desde luego va a tener mucho ganado. Recuerdo, primer partido, Elche-Mallorca, Martínez Valero, sábado 2 de enero a las 8 y cuarto. Primera salida de 2016, Valladolid-Elche en el José Zorrilla, sábado 9 de enero a las 6 de la tarde. Último partido de la primera vuelta en el Martínez Valero, Elche-Alcorcón, sábado 16 de enero a las 6 de la tarde. Y primer partido de la segunda vuelta también en el Estadio Martínez Valero, el Elche recibe a la Ponferradina, domingo 24 de enero a las 7 y cuarto. Es decir, que uniendo el partido de Córdoba, que fue aquí en casa, con el de Córdoba, el Elche va a disputar de 5 partidos, 4 en el estadio. Vamos a ver, insisto, si con esa confianza que ha supuesto ganarle al Córdoba, al líder en el Martínez Valero, el Elche se hace fuerte en su estadio. Una pequeña pausa y seguimos rematando temas institucionales y también deportivos. Cuando llegan las Navidades, eres capaz de recorrer muchos kilómetros para llegar a los tuyos. En Serramóvil nos gusta pensar que somos parte de tu vida, que cada vez que coges el coche te ayudamos a estar cerca de tu familia y tus amigos. Por eso queremos desearte una muy feliz Navidad y te pedimos que seas prudente en la carretera. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio. Y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura. Confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de colon. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues comentamos también que el Elche Club de Fútbol ya este verano dio el primer paso para presentar una demanda contra la Liga de Fútbol Profesional, en la que pide una indemnización de más de 60 millones de euros a la LFP por los daños y perjuicios sufridos con este descenso administrativo. El club, cuantifica lo que significa el no jugar en primera división como se ganó en el campo, y eso supone perder un contrato de pingües beneficios de más de 25 millones de euros, porque además este año ya no eran 18 ni 20, eran 25-26 millones de euros con el nuevo reparto televisivo. A ello, lógicamente, hay que añadir que la confección de la plantilla pues cada año superaba los 15 o 20 millones de euros, lo que supone haberse desprendido de una plantilla que tuvo que malvender porque necesitaba el dinero para sobrevivir en segunda división, como el caso de Jonatas. No es lo mismo vender a Jonatas sabiendo que estás en primera, que el futbolista todavía se puede quedar, que sabiendo que en segunda no se quiere quedar nadie, y hubo espantada general. Además del impacto económico que supuso para el club y para la ciudad. Por eso solicita en ese juicio más de 60 millones de euros. Vamos a ver si... Esto va para largo. Estamos hablando de que podría pasar un año más hasta que se celebrase el juicio. Luego recursos, etcétera. Pero el Elche tiene que seguir haciendo valer sus intereses, y ha sido tan duro, tan dañino, tan nocivo el descenso administrativo, y no hablamos solo del aspecto económico, del aspecto moral y anímico que ha supuesto para 25.000 socios, para 25.000 aficionados, que tres semanas antes de terminar la liga celebraban en Málaga una salvación brillante. Eso no se cuantifica, pues eso sería incalculable lo que vale el pagar esa enorme desilusión y todo lo que ha supuesto más de una úlcera a muchos. Eso en cuanto al tema del supuesto o del futuro juicio. También había otro tema, y es que la semana pasada, en la reunión del Consejo de Administración, hubo un desagradable episodio. Y es que un miembro del Consejo de Administración, Jaime Oliver, pide la dimisión del presidente y del vicepresidente porque entienden que se están reuniendo con personas que piden su cabeza, con sectores, con aficiones, o mejor dicho, con grupos de aficionados que están pidiendo su cabeza y que eso no pueden hacerlo. Perdona, un presidente se puede reunir y se debe reunir con todos los colectivos. Que a ti no te guste, ese es tu problema. El problema es que no tendrías que estar ahí. Insisto, yo no entiendo cómo cuando a uno no lo quieren, sigue aferrado ahí a la silla. Es que no me cabe en la cabeza. Le preguntamos al presidente del Elche qué tenía que decir. Pues hombre, a ver, es un consejo de administración y en el consejo de administración pues naturalmente se debaten todas las cosas, ¿no? Uno puede estar más de acuerdo con una cuestión que se está debatiendo o puede estar más en desacuerdo. E incluso a lo mejor puede llegar alguna persona en un momento pues de un calentón, quizás a lo mejor escapársele algo que quizás a lo mejor no hubiera lugar en aquel momento, ¿no? Yo lo que tengo que decir es que yo me siento hasta ahora respaldado por el Consejo de Administración, tanto yo como Pepe y yo, ¿no? Nos sentimos respaldados por el Consejo de Administración. Y de todas formas, pues también tenemos aquí a Juan y algún consejero que luego estará por aquí o lo que sea y que también quizás lo pueden ratificar. Le preguntamos, pero ¿tienes el respaldo del 100% del Consejo? Me siento respaldado por el Consejo de Administración. Si hay alguno que naturalmente pues no piense lo mismo, pues quizás a lo mejor sería esa persona la que tendría que en cierto modo pues discrepar de lo que estoy comentando en estos momentos. Pues porque es Juan Serrano, si en vez de Juan Serrano fuera, pues no sé, por poner algún nombre de persona moderada, Juan Carlos Ramírez o el propio Juan Anguís, pues seguramente la respuesta sería otra y el desenlace otro muy distinto. Pero eso no pinta bien. Ahí hay un caldo de cultivo nocivo y hasta que eso no se solucione y esas personas no salgan, los problemas van a ser cada vez más grandes. Y no estoy jugando a ser adivino. Es pura lógica. Me he pasado de tiempo. Lo dejamos aquí. Enhorabuena si te ha tocado la lotería y si no, a disfrutar de tu salud, que ese es tu mayor tesoro. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.